Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 40 o Sura 40, el remisorio. Revelada en la Meca durante el período medio. Algunos afirman que las aleyas o versos 56 y 57 fueron reveladas en Medina. Consta de 85 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Ha Mim. Esta es la revelación del libro que dimana de Alá, Poderoso, Omnisciente. Él es remisorio, perdona los pecados, acepta el arrepentimiento, es severo en el castigo y es generoso al conceder sus gracias. No hay otra divinidad salvo Él, y ante Él será la comparecencia. No discuten sobre los preceptos de Alá, sino los incrédulos. Que no te engañen, oh Muhammad, los viajes que realizan para procurar el sustento y comerciar de un territorio a otro, pues están totalmente descarriados. Desmintieron antes que ellos al pueblo de Noé y luego los aliados incrédulos que se unieron para combatir la verdad. Por cierto, que toda nación planeó asesinar a su mensajero. Le discutían con argumentos falsos para destruir la verdad. Y entonces les castigué. ¡Qué terrible fue mi castigo! Y así se cumplió el designio de tu Señor, de desatar el castigo sobre los incrédulos, pues ellos serán los moradores del fuego. Los ángeles que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón para los creyentes, diciendo, Señor nuestro, Tú lo abarcas todo con Tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten y siguen Tu camino, y presérvalos del castigo del fuego. Señor nuestro, introdúcelos en los jardines del Edén que les prometiste, junto con quienes fueron piadosos y creyentes de sus padres, esposas y descendientes. Ciertamente Tú eres poderoso, sabio. Presérvales de cometer pecados y del castigo. Por cierto que Tú te apiadarás cuando llegue el día del juicio de aquel que haya sido preservado de cometer pecados. Este será el triunfo grandioso. Pero a los incrédulos se les dirá, por cierto que la aversión de Alá por vosotros en esta vida es mayor que el odio que sentiréis por vosotros mismos al ser arrojados al fuego, ya que fuisteis exhortados a la fe y os rehusasteis. Dirán, oh Señor nuestro, nos diste la muerte dos veces. La primera es simbólica y se refiere al estado embrionario previo a recibir el Espíritu, y la segunda es la real. Y nos diste la vida dos veces, al recibir el Espíritu y al resucitarnos el día del juicio. Reconocemos nuestros pecados. ¿Existe alguna forma del salir del castigo infernal? Se les dirá, este tormento que sufrís es porque cuando se os invitaba a creer en Alá único, no creíais. Mas cuando le atribuyeron copartícipes, entonces creísteis. Así merecisteis que Alá, sublime y grande, decidiera castigaros. Él es quien os muestra sus signos evidentes y os envía la lluvia del cielo como sustento, pero no reflexiona en ello, sino quien retorna sumiso a Alá. Invocad, pues, a Alá, y adoradle con sinceridad, aunque ello disguste a los incrédulos. Él posee los más sublimes atributos, Señor del trono. Concede la revelación con su mensaje a quien Él quiere de sus siervos, para que advierta sobre el día de la comparecencia. Ese día saldrán de las tumbas y nada se ocultará a Alá de las obras realizadas, y Él preguntará entonces, ¿quién es el soberano hoy? Y Él mismo responderá, solo Alá, único, victorioso. Hoy cada alma será juzgada por lo que haya realizado en la vida mundanal. Hoy no se cometerá injusticia alguna. En verdad, Alá es rápido en ajustar cuentas. Adviérteles, oh Muhammad, de la inminencia del día del juicio, donde los corazones se les subirán hasta las gargantas por el temor. Los inicuos no tendrán ningún pariente que les beneficie, ni intercesor que sea escuchado. Alá conoce las miradas subrepticias hacia lo que Él prohibió y lo que esconden los corazones. Alá juzga con la verdad, y los que invocan en lugar de Él no pueden juzgar en nada. Por cierto que Alá es omnioyente, omnividente. ¿Acaso no transitan por la tierra y observan cuál fue el final de sus antecesores? Tenían más poder y dejaron más vestigios sobre la tierra que vosotros. Pero Alá les castigó destruyéndoles por sus pecados, y no tuvieron quien los protegiese de Él. Esto fue lo que merecieron, porque se les presentaron sus mensajeros con las pruebas claras, y no les creyeron. Entonces Alá les castigó. Él es fortísimo y severo al castigar a los incrédulos. Por cierto, que enviamos a Moisés con nuestros signos y pruebas evidentes. Le enviamos ante el faraón, Hamán y Qarún, y le dijeron, «Eres un hechicero mentiroso». Pero cuando se les presentó con la verdad, que dimana de nosotros, dijeron, matad a los hijos de quienes creyeron en Él y dejad con vida a sus mujeres para debilitarlos. Pero los planes de los incrédulos fueron en vano. Dijo el faraón con soberbia, dejadme, yo mataré a Moisés y que invoque a su Señor para que me lo impida. Yo en verdad temo que cambie vuestra religión o que haga prevalecer la corrupción sobre la tierra. Dijo Moisés, ciertamente, yo me amparo en mi Señor y el vuestro de todo arrogante que no cree del día del juicio. Dijo un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe, mataréis a un hombre porque dice mi Señor es Alá, siendo que os ha presentado las pruebas evidentes de vuestro Señor. Si se trata de un mentiroso, sobre él recaerá su mentira, y si dice la verdad, os azotará una parte del castigo con que os amenaza en esta vida y seréis destruidos. Por cierto que Alá no guía a quien se extralimita y es mentiroso. Oh pueblo mío, a vosotros os pertenece el reino hoy, y sois quienes domináis en la tierra de Egipto. Pero ¿quién nos defenderá el castigo de Alá si lo desencadena sobre nosotros? Dijo el faraón, no os indico sino lo que considero correcto y no os guío sino por el buen camino. Y dijo el hombre que creía, de la familia del faraón, oh pueblo mío, por cierto que temo para vosotros que os suceda lo mismo que a los aliados incrédulos que se aunaron contra sus mensajeros. Como sucedió al pueblo de Noé, Ad y Samud, y los que les sucedieron, que fueron aniquilados. Alá no es injusto con sus siervos. Oh pueblo mío, yo, en verdad, temo que vosotros seáis castigados el día de la convocatoria, el día del juicio. ese día, cuando se os conduzca al infierno, pretenderéis huir, pero no tendréis quien os proteja del castigo de Alá. Sabed que para quien Alá decreta que sea un desviado, no habrá nadie que lo pueda guiar. Por cierto, que se os presentó el profeta José antes que Moisés, con pruebas evidentes, y permanecisteis dudando de las evidencias que os presentó, y no creísteis, hasta que cuando murió dijisteis: Alá no enviará ningún mensajero luego de él. Así extravía Alá a quien se extralimita y duda de su mensaje. Estos son quienes discuten los signos de Alá sin haber recibido un argumento válido, por lo que acrecientan la aversión de Alá y de los creyentes hacia ellos. Así como selló el corazón del faraón con la incredulidad, Alá sella el corazón de todo arrogante opresor. Dijo el faraón: «Oh Hamán, constrúyeme una torre para que pueda ascender». Ascender a los cielos y ver a quien adora Moisés. Y por cierto que creo que Moisés miente. Y así, Satanás le hizo ver al faraón como buenas sus malas acciones y logró que se extraviara completamente. Y los planes del faraón fracasaron. Y dijo el hombre creyente de la familia del faraón: «Oh pueblo mío, seguidme, que os guiaré por el camino recto». Oh pueblo mío, en verdad, en esta vida mundanal hay sólo placeres transitorios, en cambio en la otra, los placeres serán eternos. Quien hiciere una maldad será castigado acorde a lo cometido, y quien hiciere buenas obras de entre los creyentes, fuere varón o mujer, ingresará al paraíso y será inmensamente recompensado. Oh pueblo mío, ¿qué sucede? ¿Que os invito a la salvación y vosotros me invitáis al infierno? ¿Me proponéis negar a Alá y que le atribuya copartícipes? Y por cierto que no tengo conocimiento que algo merezca ser adorado salvo Él. Y yo os invito a creer en el poderoso remisorio. No hay duda que aquello a lo que me incitáis carece de fundamento en esta vida y en la otra. Y sabed que todos compareceremos ante Alá, y quienes se extralimitaron serán los moradores del infierno. Ya os acordaréis de esto que os digo cuando se os conduzca al tormento. Y me refugio en Alá y confío mis asuntos a Él. Ciertamente Alá bien ve lo que hacen sus siervos. Alá le preservó de las maldades que tramaron contra él, y la familia del faraón fue azotada por un terrible castigo y perecieron ahogados. Y en la tumba, el fuego les alcanzará a ellos por la mañana y la tarde, y el día que llegue la hora del juicio, se le ordenará a los ángeles: arriad a la familia del faraón al más severo castigo. Cuando los incrédulos discutan en el infierno, dirán los más débiles a los soberbios, líderes de la incredulidad: nosotros fuimos vuestros seguidores. ¿No podéis librarnos de una parte del castigo del infierno? Dirán los soberbios: todos nosotros estamos siendo castigados en él. Alá juzgó entre sus siervos y nadie puede aminorar el tormento. Quienes están en el tormento dirán a los ángeles guardianes del infierno: rogad a vuestro Señor para que nos alivie el castigo, aunque sea un día. Dirán los ángeles: ¿acaso no se os presentaron vuestros mensajeros con las pruebas evidentes? Responderán: claro que sí, pero no les creímos. Les dirán entonces los ángeles: suplicad vosotros. Pero dirá Alá: las súplicas de los incrédulos son en vano. Por cierto, que socorreremos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida y también el día del juicio, cuando comparezcan los ángeles testigos. En ese día, no les beneficiarán a los inicuos, sus excusas, serán maldecidos y tendrán una pésima morada en el infierno. Por cierto, que concedimos a Moisés la guía e hicimos que se transmitiera generación tras generación el libro la Torá entre los hijos de Israel, como guía y motivo de reflexión para los dotados de raciocinio. Sé paciente y perseverante, oh Muhammad, como lo fueron los mensajeros que te precedieron. Por cierto que la promesa de Alá es verdadera, y pide el perdón de tus faltas para que los creyentes sigan tu ejemplo, y glorifica con alabanzas a tu Señor por la tarde y al amanecer, Salat al-Fajr y Salat al-Asr. En verdad que los incrédulos discuten los signos de Alá sin pruebas válidas, pues sus corazones están colmados de soberbia y sabe que no lograrán sus propósitos de vencerte, oh Muhammad. Refúgiate en Alá, ciertamente Él es omnioyente, omnividente. Por cierto que la creación de los cielos y la tierra es más grandiosa que la creación de los hombres, pero la mayoría de ellos lo ignoran. No se equiparan el ciego, que discute con banalidades, y el vidente, que tiene argumentos verdaderos, ni el creyente que obra rectamente, y el incrédulo perverso que obra el mal. ¡Qué pocos reflexionan! Ciertamente la hora del juicio llegará, no hay duda sobre ello, pero la mayoría de los hombres no creen. Vuestro Señor dice, invocadme, que responderé vuestras súplicas. Por cierto, que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, ingresarán al infierno humillados. Alá es quien creó la noche para que descansarais en ella, y el día luminoso para que pudieras ver y procurar el sustento. En verdad, Alá es el poseedor del inmenso favor que concede a los hombres, pero la mayoría no le agradecen. Aquel que os agracia es Alá, vuestro Señor, el Creador de todas las cosas. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¿Cómo entonces os apartáis? Así también fueron apartados del camino recto quienes rechazaron los signos de Alá. Alá es quien hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros, y del cielo un techo. Os dotó de una bella figura y os sustenta con cosas buenas. Aquel que os agracia es Alá, vuestro Señor. Bendito sea Alá, Señor del universo. Él es el viviente. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Adoradle pues con sinceridad. Alabado sea Alá, Señor del universo. Diles, oh Muhammad, me ha sido prohibido adorar a aquellos ídolos que invocáis en vez de Alá, y no tengo duda alguna de que estoy en el sendero recto, pues me llegaron las pruebas evidentes de mi Señor, y se me ordenó someterme al Señor del universo. Él es quien os creó de polvo, a vuestro padre Adán, luego a todos vosotros de un cigoto, luego de un embrión, luego os hace surgir al mundo como niños, luego os deja vivir para que alcancéis la madurez, y luego os hace volver ancianos. Algunos fallecen antes de alcanzar la madurez, y así se cumple el plazo de vida que se os ha prefijado para que reflexionéis en el poder de Alá. Él es quien da la vida y la muerte, y cuando decreta algo dice, sé y es. ¿Acaso no observaste, oh Muhammad, a quienes discuten los signos de Alá, cómo se desvían? Quienes desmienten el libro revelado y lo que enviamos de pruebas evidentes con nuestros mensajeros, ya sabrán el castigo que les aguarda. Cuando se les coloquen argollas en sus cuellos y sean arriados con cadenas, al agua hirviendo, luego ardan en el fuego, se les dirá entonces, ¿dónde está lo que atribuíais a Alá? responderán, ahora no los vemos. Reconocemos que no invocábamos en realidad a nada que nos beneficiase. Así es como Alá decreta el desvío para los incrédulos. Este castigo que recibís es porque os regocijabais sin razón en la tierra, siguiendo falsas creencias, y porque erais insolentes. Se les dirá, ingresad al castigo por las puertas del infierno, donde permaneceréis eternamente. ¡Qué pésima será la morada de los soberbios! Sé paciente y perseverante, oh Muhammad, pues la promesa de Alá es verdadera y socorrerá a su religión. Así te mostraremos algo de lo que tengo preparado para los incrédulos, o te hagamos morir antes de que sean castigados. En verdad, ante nosotros comparecerán. Por cierto, que enviamos otros mensajeros antes de ti. De algunos de ellos te hemos relatado su historia y de otros no. Y por cierto que todo mensajero que se presentó con algún milagro fue con la anuencia de Alá. Pero cuando llegue el designio de Alá de socorrer a sus mensajeros y destruir a los incrédulos, estarán perdidos los que tenían falsas creencias. Alá es quien creó para vosotros los rebaños, para que usaseis como montura a algunos y de otros comieseis. Obtenéis de ellos otros beneficios, y podéis lograr mediante ellos vuestras necesidades de viajar a zonas lejanas, y sobre ellos, en los viajes terrestres y en los barcos, también os transportáis. Y os muestra sus signos que prueban su unicidad. ¿Cuál de los signos de Alá negaréis? ¿Acaso no transitan por la tierra y observan cuál fue el final de sus antecesores? Fueron más numerosos que ellos, más poderosos y dejaron más vestigios en la tierra, pero de nada les valió lo que poseían. Cuando se les presentaron sus mensajeros con las evidencias, se sintieron satisfechos con los conocimientos que ya poseían, y no les creyeron. Entonces les fue enviado un castigo por haberse burlado. Y al ver nuestro castigo dijeron, cuando ya no les beneficiaba en nada, creemos solo en Alá, y renegamos de lo que le asociábamos. Pero de nada les sirvió creer cuando vieron nuestro castigo. Así es el designio de Alá, de que ya no beneficiará la fe cuando se desencadene su castigo, que alcanzó a quienes os precedieron y perdieron los incrédulos al ser destruidos. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.